deseo que en un futuro solo haya parados de vocación. Eso es, y brindo, ahora voy a brindar. Brindo por una paz perenne, no solo duradera. Que dure, lo que dure el hombre en esta tierra. Brindo por la alegría del planeta. Brindo por el arroz y la lenteja. Y porque todos tengáis un poeta. Brindo por la felicidad pequeña. Por el amor grande. Por la sonrisa tierna. Brindo por los niños, por el abuelo y por la abuela. Brindo con las copas de todos los árboles de la tierra. Y brindo de verdad, aunque no salga de esta borrachera. Yeah.